Podcast Linux, un programa de AV Podcast. Sonido en red. Bienvenidos a Podcast Linux, un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. De la red AV Podcast, red de podcasting. Buenas amantes de Genio Linux, te doy la bienvenida de un nuevo episodio de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y dos veces al mes nos encontramos en este espacio, un lugar abierto donde sentarte a gusto si te gusta el sistema operativo del GNU y el pingüino. Hoy toca un Linux Connection, las entrevistas para conocer más de cerca a personas y proyectos vinculados con Genio Linux, y es continuación del 53, Libera tu móvil. Repito, a medias entrevistado, ya que Marcos Costales estuvo junto a la organización de la UBUCON Europa 18 hace unos meses, mes y medio. Muy buenas, Marcos, ¿cómo te encuentras? Muy buenas, Juan, un placer estar aquí de nuevo. Bueno, y en el Maratón Linuxero, ¿eh? Es verdad, pero ese como no es del proyecto exactamente Podcast Linux, pero bueno, es otro Benjamín también de ahí, que ya se ha abierto a mucha más gente. Pues sí, que hace mes y medio estuvimos hablando con todos los compañeros, que ya hablaremos del UBUCON, que también tiene miga. Y solo recordar a los oyentes que estamos en una sala Gypsy cedida por neodigit.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana, y que vamos a profundizar sobre sistemas operativos libres en nuestros dispositivos móviles. Lo primero, porque yo no lo tengo muy claro, ¿tú cómo conociste GNU Linux? Yo, pues mira, yo he usado Windows durante más de una década. Empecé con MS-DOS. Me encantaba MS-DOS, la verdad, tengo que decirlo. Me gustaba así ya la terminal de primeras. Luego pasé por Windows 3.1, nada, unos días porque lo odié literalmente. Luego Windows Millennium, ya cuando cambié de ordenador, porque Windows 95 y 98 exigían demasiada RAM. Y había un problema de aquellas. ¿Sabes qué problema había? Que los modems eran Win modems y la opción era o tener Windows con internet o tener Linux sin internet. Y de aquella época descubrí Mandrake. Mandrake, con una revista, no sé si era PC Actual o PC World, que daban los CDs. Lo instalé, muy guapo y tal, pero me había arrancado con la versión de Windows. Y bueno, y sin internet al final volví a Windows. Y así seguí hasta que descubrí Ubuntu. ¿Qué año? En el 98, más o menos. Desde el 98 soy usuario ya converso de Linux. A partir de ahí hice un poco de distro hopping, pero bueno, Ubuntu es la que más cómodo estoy. Y el tema de desarrollar, ¿de dónde te viene? No conozco muy bien cuál es tu, bueno, en qué sector estás laboral, pero esto de desarrollar para GNU Linux, ¿de dónde te viene? Pues mira, bueno, mi sector laboral, ahora mismo soy administrador de sistemas Linux y antes he sido programador de ABAP para SAP. Y estos programas, todos estos programas que hago, salen de un sitio que es mis necesidades. Es decir, cuando necesito algo y no existe, pues lo creo. También me parece muy correcto el estado actual que hay, en el que te dicen, te damos todo, te damos un sistema operativo gratis y libre, te damos una Office gratis y libre, te damos un gestor de descargas, un navegador, etcétera, etcétera. ¿Y qué tienes que devolver? Nadie te pide que devuelvas nada. Devuelves lo que tú quieres devolver. Puedes devolver simplemente usarlo, puedes devolver hablar de él, puedes devolver si sabes programar, puedes devolver arte como wallpapers o cosas así. Entonces, bueno, ya que lo necesito, por ejemplo, Pues UNAF lo necesitaba y lo cree, pues ya que eso, oye, ya que soy un convencido de software libre, pues lo que programo lo hago libre siempre. Y bueno, y de paso ya no solo me vale a mí, sino a la comunidad. Porque otra cosa muy importante para ti es la comunidad. No entiendes GNU Linux sin comunidad. Siempre has estado muy cerca de muchos proyectos para crear comunidad. Sí, yo creo que es lo más importante que tenemos, ¿no? Realmente al final pues es un sistema operativo y bueno, son ceros y unos, pero realmente lo que es apasionante pues es conocer gente pues como en persona, y a mí me encanta conocer gente en persona. A veces es para mal, a veces es para muy bien, a veces te defraudan, ¿no? Cuando los conoces y dices, mira, este tío, yo creo que lo tenía ahí endiosado, y a veces al contrario, a veces dices, qué tío más impresionante. Que bueno, a ti te conoceré en breve, creo, en persona. Dentro de, pues a ver, mes, 2 meses, pues sí, nos vamos a ver porque yo, bueno, disfrutaré de vacaciones en tierras astures y allí tenemos que quedar sí o sí, eso sí, Marcos, ¿eh? Bueno, voy a ir poniendo la sidra a enfriar. ¿Vale? Pon varias, pon varias. Vale, a ver si, hombre, varias. Para mí, por ejemplo, es muy importante la comunidad, como que dices tú, ¿no? No solo las aplicaciones, sino que detrás, igual lo has comentado muy bien, ¿no? Detrás hay una necesidad que puede suplir otras necesidades. Y ese dar y recibir, que a veces, yo creo que cada vez lo tenemos más claro, sinceramente, yo soy muy positivo en este sentido. Crea comunidad y esa comunidad es más que enfrentarte a un teclado, a una pantalla, sino conocer a gente que hay detrás y entre todos poder amoldar a muchas otras necesidades un sistema operativo que yo creo que maravilla, no sé tú, pero que gusta mucho una vez le pillas, no diría el truco, sí el gusto, sí el gusto. Sí, hay que tener un poquitín de mente hacker, es decir, hay que tener interés por cómo funcionan las cosas. Yo creo que el problema de que Linux no se expanda más es porque la mayoría de la gente, en mi opinión, en mi humilde opinión, creen que un ordenador es como un microondas, en el que tú le das a un botón y ya está, y cuando le das al botón y no funciona, pues te quedas bloqueado y no, pues puedes investigar y puedes. En Linux siempre hay una opción, ¿vale? Una salida. Por ejemplo, en Windows, pues si te pega un pantallazo azul, poca salida tienes. Mandarle un email a Bill Gates, tal vez, no lo sé. Pero en Linux sí, siempre, siempre hay una salida. Entonces yo creo que, bueno, también los ordenadores han llegado a todo el mundo. Y yo creo que hay mucha gente que, pues que no tiene el interés o el tiempo o la necesidad de entender cómo funciona algo. Yo creo que Linux, cuando entiendes cómo funciona, cuando le das un poco de cariño, te va a devolver ese cariño multiplicado por 1000. Y no exagero nada. Es decir, va a ser un sistema que va a estar hecho a tu imagen y semejanza y no te va a dar ningún problema. Pero bueno, al final yo, por ejemplo, eso también lo comprendo. Es decir, yo para mí, por ejemplo, el coche, pues es como un microondas, lo arranco y ando con él. Y no me preocupo de cómo está hecho por dentro ni cómo lo puedo hackear. Efectivamente. Mosqueteros Web decía hace 2 episodios que igual ese 2-3% a lo sumo de usuario de GNU Linux de escritorio, igual es que ya estamos todos los que tenemos que estar, que igual esto es para, como tú dices, una cierta clase de personas que no, bueno, nos gusta cacharrear. Y que buscar más igual es que es lo que hay y poco a poco la gente se irá adaptándonos a esto, pero que tampoco tenemos que buscar y salir fuera y evangelizar en el sentido de tener más números, sino igual no es para todos. Exacto, mira, yo ya no evangelizo, yo ya me cansé de evangelizar, es muy cansado evangelizar, porque cuando evangelizas parece que se lo impones a la persona, le das las ganas de probarlo, pero decir, venga, te lo instalo, y cuando se lo instalas va a decir, ¿y por qué no oigo MP3? Si tú tampoco oyes MP3 en Windows, tuviste que instalar algo, no, no, no, cosas así, y al final acaba agotando, la verdad, tanto al que lo recomienda como, y sin embargo, al que se lo pones tampoco está a gusto. Yo creo que es mucho más acertado Yo estoy haciendo otro ataque de guerrillas que es tipo Apple, en el que todo el mundo que usa Apple te dice, es que es muy guapo, es que es. Ah, yo estoy encantado, ningún problema. Pues yo hago lo mismo con Ubuntu o con Linux, a ver, bueno, con Ubuntu porque es el más conocido y el que más me gusta, ¿no? Yo digo, yo estoy con Ubuntu y encantado. Y mira, mira, le enseño el portátil y es guapísimo. O sea, mi entorno de escritorio a mí me encanta. Entonces, pues le dices, mira, y que queden con la idea de que Linux mola. Simplemente eso. Tampoco es imponérselo o recomendárselo. Mira, Linux mola. Y ya te vendrán dentro de igual un año diciendo, oye, aquello me ha entrado un virus, aquello que me habías recomendado. Y ahí entonces sí es el momento de atacar. Pero tampoco evangelizar a quien sea evangelizable, ¿no? Sí, proponer Sí. igual y dejarlo ahí y ver si cuaja y si no, pues a otra cosa mariposa. Y hay gente que está muy convencida y muy a gusto con otros sistemas operativos más privativos. Que bueno, igual yo siempre digo lo mismo, igual la ignorancia, el no saber que hay un tercero, por ejemplo, y que puede ser usado por ellos mismos, igual llegar a abonar ese terreno, pero mucho más yo creo que tampoco podemos hacer. Ojo, a mí me gusta cacharrear, ¿vale? Por ejemplo, en móviles, que va a ser el tema de hoy, y he probado Firefox OS, Ubuntu Phone, Android, no he probado iOS, no me gusta la manzana, en principio, pero he probado un Macintosh unas cuantas horas en un centro comercial y para mí es antiusable, para mi opinión. O sea, no me gusta, no la forma de trabajar, la de maximizar ventanas, que de aquella cuando lo probé creo que no se podía maximizar una ventana, que Apple decidía cómo era el tamaño de la ventana, y dices, ¿por qué? Y bueno, hacer cosas que dices, no, o sea, yo si pudiera usar MacOS en un PC, no lo usaría, no, eso lo tengo muy claro, o sea. Parte, bueno, de por otras cosas, pero para mí, por ejemplo, MacOS no es usable. Y a mí cuando alguien me dice que Apple, un Mac, que es lo mejor que hay, para mí no. O sea, simplemente por la forma de trabajar con él. No sé, pero bueno, para gustos, colores, ¿no? Exacto, por lo menos que hay una diversidad y que la gente elija. Yo creo que hasta ahí Eso. tenemos por lo menos un cierto terreno ganado. A partir de ahí ya la elección de cada uno. Sí, la libertad menos uno. Bueno, y vamos a entrar ya en harina de sistemas operativos libres en dispositivos móviles. ¿Desde cuándo y por qué teniste tú a Ubuntu Touch? Pues mira, yo soy un Ubuntu ¿Y Insider. eso qué es? A ver. ¿Eso qué es? Pues es, a ver, cuando Canonical presentó el móvil, lo presentó, creo recordar que el 6 de enero, si no me equivoco, no, 6 de febrero, y... Uy, ¿De qué año? te lo tendría que buscar. A ver, venga. 5 bytes Londres. A ver. 2 años con Ubuntu Phone. A ver. Vale, ya lo tengo. El 6 de febrero de 2015. 2015, no hace tanto, ¿no? No. ¿Cuánto? 3 años, ¿no? 3 años. Y medio. Y parece que ha pasado un montón. ¿No te da esa sensación a veces? Sí, la verdad que esto fue una pasada. A ver, pues por ejemplo eso, ser insider, pues Canonical presentó el móvil, lo presentó el 6 de febrero del 2015, lo presentó a prensa y decidió entre la comunidad, pues a varios usuarios, varios miembros de la comunidad, pues como potenciadores publicitarios, digamos, de decir, pues mira, que les vamos a dar móviles, los móviles que saquemos. Y nos invitó a Londres, nos invitó a ir a Londres y a la presentación del móvil. No nos pidieron para nada, ¿vale? No nos pidieron en ningún momento que hiciéramos publicidad de él. Simplemente dijeron, oye, mira, te vamos a dar el móvil. Si quieres hablar en un blog o en Twitter o en donde quieras de tu experiencia con el móvil, te lo agradeceríamos. Pero no como exigencia o decir, habla bien de él. Simplemente habla, o incluso mal. O sea, no, ellos simplemente querían, oye, pues mira, eres un insider. Pues sí, te agradeceríamos que hicieras publicidad en el sentido de qué sensaciones tienes con el móvil, qué encuentras mal, qué encuentras bueno, etcétera. Eso debe ser un insider, vamos. Creo que Atareao fue Sí. insider también en su momento, ¿verdad? Exacto, sí, el atareado Lo también. comentó aquí, es Sí, verdad. le conocí en persona en Londres. por primera vez Ah, qué bueno. allí. Sí, la verdad que el evento aquel de Londres fue una pasada. O sea, fue por todo lo alto, en un hotel que era así en plan con unas boreras debajo y todo. Bueno, es muy de casa grande el evento fue. Y eso te llamó mucho la atención, supongo, que tener ese móvil de Canonical en las manos y empezar a ver que había otro sistema operativo en marcha. ¿Ya estaba bien cuajado el sistema o... No, no, para nada, para nada. Ellos nos regalaron el BQ 4.5 en aquel evento y estaba mejor de lo que yo pensaba que iba a estar, ¿vale? Porque de hecho este móvil lo vendieron después de unos 2 meses, salió a la venta. Eso fue como la presentación y no salió a la venta todavía, tardaron como 2 o 3 meses más. Y el móvil, bueno, el móvil la verdad que mejoró muchísimo en cada OTA. La OTA es la actualización que te llega por internet, ¿vale? Y en cada OTA el móvil mejoraba mucho, muchísimo. De hecho, Canonical tenía bastante gente desarrollando el móvil. Estaba muy abierta a escuchar a la comunidad. Y pues con este móvil, al principio me sorprendió que ya, por ejemplo, tenía Telegram preinstalado o que tenía forma de... O sea, funcionaba prácticamente todo. Funcionaba perfecta la cámara, funcionaban las llamadas. Tenía algunos juegos, por ejemplo, Cut the Rope, que la mayoría, hay que decirlo, es igual la pata coja de Ubuntu Phone. Hoy en día la mayoría son web apps. Pero bueno, muy guapo el móvil. Además, yo de aquella usaba Unity. Entonces, por ejemplo... Pasa que cuando estás en otro sistema, por ejemplo, yo que sé, en Windows o no sé en qué otro, vas a buscar Unity, ¿no? Si estás acostumbrado a Unity, vas hacia la izquierda, a ver, ay, ¿por qué no sale la barra? Ay, porque no estoy en Ubuntu. Y en el móvil, recuerdo que me acostumbré a Unity y a mí si me dejaban un Android un segundo, yo intentaba deslizar Unity desde la izquierda. Por ejemplo, bueno, a mi novia decirle cuando le presenté el BQ, el 4.5, cuando volví de Londres, digo, mía, este móvil es con Ubuntu. Ah, tal. Y dice, ¿cómo sacarías las aplicaciones? Y vaya, y arrastro desde la izquierda. O sea, totalmente intuitivo. La verdad es que Unity, cuando lo presentaron para el escritorio, fue defenestrado totalmente. Yo creo que injustamente. Es cierto que a mí no me gusta por la velocidad que tiene, es un poco lento en mi ordenador, no debería, porque mi ordenador no es malo, debería de ir muy rápido y a mí me gusta algo muy rápido, ¿vale? Y yo no usé en los últimos años Unity por la lentitud que tenía de, por ejemplo, desplegar el menú y buscar una aplicación y tardar 2 segundos. Para mí eso no, eso tiene que ser mejorable. Pero sí es cierto que Unity conseguía unificar todo, es decir, tú tenías el mismo entorno de escritorio en el móvil y en el ordenador. Y eso yo creo que nadie lo ha conseguido hasta ahora. Exacto. A mí, yo me acuerdo de Ubuntu Remix para Netbook, que eran de, bueno, una variante de Ubuntu para pequeños ordenadores y que ya empezaron a sacar esa barra lateral. El problema que tenían era que al ser las pantallas tan pequeñitas, 7, 8 pulgadas, pues esa barra encajaba muy bien, pues encajaba muy bien y al moverse y todo esto, desplegarse u ocultarse, pues estaba fenomenal. Y después Unity parece que fue una variante, un desarrollo de a partir de ahí, que sí es verdad, y yo lo comenté en el episodio anterior. Me parece que para terminales táctiles le viene al pego, además, porque es súper gestual Unity. Pero después, claro, igual para el ordenador personal, o no supimos adaptarnos a él, o lo que dices tú, ¿no? A algunos temas de mucho requerimiento, cuando ahora hay otros entornos de escritorios que cada vez van al revés, ¿no? Cada vez consumen menos. Y puede ser ese uno de los hándicaps que tuvo Unity como entorno de escritorio de ordenadores, de computadoras personales. Pero para mí, para Ubuntu Touch, me parece genial, genial. Con los Scope también, que me parece una idea brillantísima. Pero bueno, parece que... No quiero decir que no cuajó, pero sí que Canonical, no sé, tú igual lo conoces más que yo, seguramente... invirtió mucho dinero, como estás comentando tú, para la presentación y para muchas otras cosas, los desarrolladores, mucho tiempo, mucho esfuerzo, y al final, dímelo tú, Marcos, ¿se dio por vencida? ¿Vio que no era ese el camino? No lo sé. Yo recuerdo cuando me dieron la caja de Ubuntu Phone con el BQ. Yo estaba súper nervioso. O sea, cuando lo encendí fue una pasada. ¿Por qué? Porque realmente es un móvil con Linux, un Linux puro. Es decir, tienes una terminal real. Entonces, con este móvil, para mí, era perfecto. ¿Cuál es el problema? Que Canonical, obviamente, mira, te voy a decir cifras, ¿vale? Creo que las dije alguna vez, pero bueno, nunca muy, muy determinantes. Yo, por ejemplo, con un AF que estaba preinstalado y llegué a tener 30.000 instalaciones. Tú, si estás fabricando un teléfono móvil y has vendido 30.000 móviles, de eso no vas a vivir y, de hecho, te voy a decir que vas a tener muchas pérdidas de dinero. Claro, claro, claro. Pues con 30.000 ventas, que son muchas, no vas a poder vivir. La verdad que cayó, a mí me cayó como un jarro de agua fría porque yo invertí muchísimo tiempo mío, muchísimo entusiasmo en el móvil de Ubuntu. Y fue sorprendente la noticia. Yo estaba mirando si era el día de esta de los inocentes o algo. Porque es que Ubuntu, en un día dado, tiró abajo en lo que iba trabajando desde los últimos 7 años. Tiró Unity, tiró el móvil, tiró Mir también. Y dices tú, ostras, o sea, ¿qué está pasando ahí? Y Marcos, tú más o menos estabas, déjame decirlo, más o menos en el mundillo. O sea, conocías algo más que un usuario normal como, bueno, yo es que soy un ignorante total. Pero entiendo que por tus conexiones, permíteme decirlo, por tu trabajo en el proyecto, hombre, si tú no te lo liste, ¿qué fue? ¿Una toma de decisión así o la sentiste apurada o cómo fue? ¿O fue un tema o un tema económico? Digo, es que por aquí no hay beneficio alguno. No, yo creo que sería económico, sí o sí, vamos. Me lo li en el sentido de que se empezó a ver desfilar desarrolladores dejando Canonical. Demasiados. O sea, veías que gente que estaba llevando proyectos de Canonical se estaban marchando por su cuenta. Auténticos cracks, que yo, si fuera Canonical, no me permitiría perder a esa gente. Y luego también veías que despidieron a otros y al final hicieron una limpieza inmensa de personal. Eso fue como un mes y medio o dos antes. También es verdad que eso, bueno, también avisó MG Ubuntu de que se paralizó mucho la OTA, la última OTA. Uh-huh. Tardó muchos meses, no sé si 3 meses o así. Y bueno, ahí ya parecía que había algo extraño. Y que parece, también Ubuntu ya no estaba anunciado, creo, de hecho había hasta una imagen ya hecha para un Meizu nuevo, no sé si era el MX6, el MX6 iba a salir a la venta y no salió, y sin embargo esa imagen estaba subida a los repositorios uh-huh. oficiales, pero no llegó a salir el móvil, es decir, habían incluso trabajado en el Meizu MX6, pero no acabó de salir, desgraciadamente, porque ese era un móvil muy bueno. Y entonces, sí, por esos teorías algo extraño, pero bueno, una noticia tan bomba como la que fue, yo no me la hubiera imaginado tan contundente, ¿no? Todavía que tires el móvil, vale, pero que tires Unity, que Unity también tiene una ventaja muy grande para Ubuntu, que daba identificación de producto. Es decir, tú ves una película, una serie, aparece Ubuntu y sabías que era Ubuntu porque tenía Unity. Si ves Genome 3, no sabes si es Ubuntu, si es Arch o Debian. Sí. Lo hemos comentado muchas veces, ¿eh? Que era Bueno, digamos, la presentación, ¿no? Ese traje que dices, bueno, pues esto era de, este viene de, y le daba renombre, y todos lo conocíamos. Que tiene sus detractores, y todavía yo sigo viendo muchísima gente que le gusta Unity, ¿eh? Que no saben qué van a hacer cuando ya termine Sí. este soporte de larga duración, porque se la van, bueno. Supongo que como todo, porque Ubuntu Touch también lo cogió UbiPorch y lo sacó adelante. No sé si alguien estará por ahí pensando que podría seguir con lo que es Unity y seguir dándole vida. Pero sí, es extraño, ¿eh? Sí, por ejemplo, el resultado que ha tenido Ubuntu Phone de mano de UbiPorch, a veces me ha de pensar si sería bueno que Ubuntu soltara un poco más la mano y dejara que lo llevase más la comunidad, las decisiones del escritorio también. Ya que de hecho, bueno, el escritorio de Ubuntu no es su negocio principal, ahora está más volcado en la nube o en el IoT. Y yo creo que igual, si Ubuntu soltara un poquitín más la mano respecto a la toma de decisiones, yo creo que igual hasta saldría muy beneficiado. Es decir, dejarlo que lo llevase más la comunidad y no tanto pues la empresa, sus intereses, que a veces o no lo sabe explicar bien y la gente no los entiende, o a veces están mal implementados o por el motivo que sea, pero a veces no cuajan. Pero bueno, yo creo que sea un acierto que la comunidad tuviera más peso en las decisiones del escritorio. Al igual que ahora vemos que en el tema del móvil le han dado un impulso muy grande. Obviamente no están saliendo móviles, porque eso, bueno, claro, al final ya sabemos cómo funciona todo, ¿no? Y va a ser complicado que una marca de renombre saque un móvil con Ubuntu Phone, porque al final no hay una empresa que tire detrás y te haga un negocio, ¿no? Un negocio comercial para que pase eso. Pero bueno, la comunidad, sinceramente, yo no he visto una comunidad más vibrante que la de Ubuntu Phone en ningún lado. Y no te hablo ni de Ubuntu en general, sino de cualquier otra comunidad de software libre. Nunca he visto tanta emoción, tanto entusiasmo como en Ubuntu Phone. Nunca. Es impresionante. Es una pasada lo que están consiguiendo, a día de hoy. Bueno, cuando me instalé los tres sistemas, Plasma Mobile, Lineage OS y después lo que es con Ubuntu Touch, el instalador es precioso. O sea, ya solo partiendo de ahí, que nos faciliten tanto la instalación, que es sencillísima. Todos los que tengan un terminal que sea compatible con Ubuntu Touch, que no se lo piensen dos veces, porque es lo más sencillo de flashear del mundo mundial, ¿eh? La verdad. Y a partir de ahí, bueno, el seguir dando empuje hasta el punto de tener un móvil bastante usable y muy llamativo, ¿eh? Muy llamativo. Y que sigan, que no haya muerto porque Canonical, bueno, cerró una puerta, pero Ubuport cogió el testigo y siguió ahí. Es una pasada lo que están consiguiendo. Sí, como dices tú, han resuelto uno de los temas más cruciales, que es cómo flasheas tu móvil. Porque normalmente cuando tienes que flashear un móvil, incluso ya yo recuerdo cuando tenía móviles con Android, flashearlos hacia NoHenMod era complicado. Era buscarte la vida y ya primero rootear y luego flashear con Recovery Mode. Cuando no sabes nada, dices que es Recovery Mode y jugándote que el móvil pueda ser un ladrillo a futuro. De la marinera, para los que nos escuchen y quieran probar Ubuntu Phone, no sé qué instalador, ahora mismo la verdad es que no usé el último instalador que hay, usé el anterior justo, ahora creo que anda con Snap y demás, pero por ejemplo había antes un programa de Marius Quabec que es Magic Tool Device, si se busca en Google sale en GitHub el primero, y eso es en terminal. Entonces, lo ejecutas en la terminal y tiene una ventaja muy grande, que es que también te instala Android. Entonces, ¿qué tiene de bueno? Que dices, oye, yo tengo mi BQE45, mi Meizu MX4, solo para versiones soportadas, ¿vale? De Ubuntu. Y yo quiero probar Ubuntu Phone. Pues automáticamente te instala Ubuntu Phone, pero es que luego si te arrepientes y dices, mira, esto no es para mí, te da la opción también de instalar la versión de fábrica. Entonces te lo revierte y eso está muy bien porque te exime de muchísimos quebraderos de cabeza. Sí. Es muy sencillo, es muy sencillo. Es una aplicación que tiene su despliegue, donde vas diciendo igual, si no te lo reconoce directamente, dices qué terminal es, y iniciar y punto, y esperar un rato, ser paciente y ya lo tienes. Muy, muy sencillo. El mejor que he visto con diferencia. Sí. Pues este es de la comunidad, solo, ¿eh? Este no es de Ubuntu, de Canonical. Efectivamente, y además que totalmente gráfico y visual, ¿eh? Nada que cualquier persona que sepa instalarse, creo que tienen paquetes DEP y paquetes SNAP. Pues sabiendo instalar eso, no tienes mayor complicación que seguir las indicaciones y punto. Y la verdad es que a partir de ahí, a mí me llamó mucho la atención porque también todas las posibilidades que tienes. Porque también tiene muchas aplicaciones. Evidentemente, no va a tener todas las aplicaciones que tiene Android, porque el desarrollo de Android es brutal. Pero sí tiene muchas, muchas aplicaciones. Tú mismo eres desarrollador de un app. Y sí me gustaría que nos comentaras un poco cómo son los entresijos para desarrollar una aplicación como esta para Ubuntu Touch. ¿Tiene más complicaciones? ¿Menos? Pues mira, lo primero es que yo creo que es la pata coja de Ubuntu Phone, que es las aplicaciones que hay, muchas son web apps, hay muy pocas nativas, pero es interesante en Ubuntu Touch que están pasando la base a Ubuntu 16.4, igual deberían ya de pasar a 18.4, no, pero la base que tenemos todos es la 15.10, si no me equivoco, lo digo de memoria, la 15.04. Y con la 16.4, con la base, están ya experimentando con Unbox. Unbox es un virtualizador de aplicaciones Android, con lo cual podrías ejecutar cualquier aplicación Android en tu Ubuntu Phone. Porque bueno, todos queremos tener un móvil libre, pero todos sabemos las complicaciones que tienen, pues no usar WhatsApp, por ejemplo, o no poder usar una aplicación que tú necesites para tu trabajo o en tu vida diaria. Entonces, bueno, el poder virtualizar esas aplicaciones, que esa he estado usando algo parecido a Surface OS, y yo creo que puede dar un balón de oxígeno muy importante. También es cierto que con la base 16.4 el móvil mejora muchísimo, según me han contado. Yo no lo he visto, ¿vale? Yo estoy en la base 15 todavía, pero con la base 16.4 dicen que mejora en velocidad mucho, porque ahora mismo tiene un problema de lag. Cuando arrancas una aplicación, tiene ahí un par de segundos de lag, de como trayéndolo al primer plano, y es bastante que no mola. Respecto a tu pregunta, yo intenté una vez programar para Android, y para mí programar para Android es muy complicado. En mi opinión, es complicadísimo. Programar, digo bien, pero no puedes coger como una de estas aplicaciones que te hacen medio programas y pero no puedes personalizarlo realmente. Porque además Android tiene un montón de estados que controlar, o tenía, yo ya te hablo de cuando era Android 2, así que igual cambió mucho, pero tienes que controlar estados de cuando viene en primer plano, cuando está en reposo, cómo quieres que cuando rote la pantalla, que controlar que porque es otro nuevo estado, entonces se te borraba todo y tienes que controlar que cuando rotaba la pantalla, que no perdieras el estado actual que tenías mostrándose en pantalla, cosas así. Y con Ubuntu Phone todo lo contrario, es súper fácil. Cuando te digo súper fácil, es súper fácil. Se puede programar en QML con Qt. Y bueno, como si programas es para KDE, ¿vale? Y es así de fácil. Tú haces un programa y ya está. Y controlas los clics. Y a veces que hay tutoriales. Hay un tutorial de Miguel Menéndez Carrión en GitHub, os lo recomiendo porque Miguel explica muy bien y te lees un capítulo y ya sabes hacer una aplicación sencilla para Ubuntu. Y una vez que sabes hacer una sencilla, yo creo que ya no tienes muchos límites, ¿no? Simplemente puedes ir peleándote un poco, ir buscando un poco por internet y y acabas haciendo una aplicación muy fácil, muy fácil. De hecho, bueno, yo las he hecho así, sí, como churros casi, ¿no? Supongo que una vez realizada, tiene que pasar algún tipo de criba como lo hacen en Android, que necesita pasar por la Google Store, el Google Play o algo de esto. Aquí no sé, es que yo no tengo ni idea, la verdad, Marco. No, tú lo que generas es un instalable, que es instalable, lo puedes instalar en tu móvil, pero claro, si lo quieres compartir con el resto del mundo, existe una Store, que es la Open Store, y ahí lo puedes subir. No tienes cribas de nada. Incluso cuando Canonical gestionaba la Store, ahora la Store es mantenida por la comunidad también, por UVPOS, pero antes era la de Canonical. Cuando Canonical la gestionaba, tampoco exigía nada, tampoco exigía mucho menos que pagases por subir el software, como pasa con Android o pasa con iOS. Y nada, una vez que la subías ya estaba. Los usuarios eran tus propios beta testers y feedback. Sí pasó que un NAF, Canonical decidió preinstalar un NAF en todos los Ubuntu Phone unos 5 meses antes de cerrar el proyecto. Yo no soy el culpable, ¿vale? Y es verdad que siendo una aplicación preinstalada, ahí sí exigieron un QA, un Quality Assurance. Entonces, antes de cada versión, yo antes desarrollaba muy rápido y subía versiones muy rápido, y ahí sí comenzó el desarrollo a ser un poco más lento, porque cada vez que hacía una versión tenía que mandarse a la Canonical, y Canonical la revisaba y le daba el OK. Es decir, eso, bueno, por temas no por temas que asusten a nadie, sino porque simplemente para garantizar que el GPS, que esta aplicación era un GPS, que funcionase como debía de funcionar. Es decir, que no hubiera ningún bug de decir, oye, que doy a este botón y casca. Entonces ellos hacían una revisión de que todo estaba como debía de estar. La verdad es que muy bien en ese sentido. Y todavía sigues con un AF, evidentemente. ¿Cómo un haces? Poco menos. Un poco menos. Pero sí. ¿Cómo haces ese seguimiento, actualizaciones? Nada, pues yo cojo el código, el último código, le hago una mejora, hago el instalable y lo subo a la Open Store. Ya está. Nada más que lo subo a la Open Store, todos los usuarios ya lo pueden instalar. Exacto. Y te digo que ando un poquitín, ya trabajo menos en ella, porque es cierto que canibalizó todos los demás proyectos en los que trabajo. Yo, por ejemplo, hago GUF, hago Folder Color, hago Anoise, hago Ubrighter para Ubuntu Phone también, los demás se van para el escritorio, y hago NAF, pero NAF tuvo tanto entusiasmo, tenías tanta gente pidiéndolo, que entonces, bueno, exigían, lo digo en el buen sentido, ¿vale? De, oye, ¿y por qué no pones que tenga radares? ¿Y por qué no sé tal? Y tú, venga, vale, y tal. Y al final era muchísimo trabajo. Y al final no tenía tiempo para el resto de aplicaciones. Entonces, cuando Canonical lo mató, yo decidí enterrarlo. Dije que abandonaba el proyecto y se me echó la comunidad encima diciendo que no, que sigue con VPOS, que no sé qué y tal. Y bueno, entonces continuamos con el proyecto. Pero bueno, también es cierto que ahora hay muy pocos usuarios. Ahora mismo, el otro día que lo miré, tenía casi 8.000 usuarios. Y bueno, es muchísimo trabajo para una sola persona, para 8.000 usuarios. Entonces, bueno. ¿Tienes mucho feedback de esos usuarios? ¿Te comentan muchas cosas? O... Sí, la verdad es que se comenta bastante. Pero bueno, la verdad es que ahora es un software muy estable. La versión que hay es súper estable. Y pocas mejoras se pueden meter que no me impliquen un cambio excesivo, es decir, de muchísimas horas. Hay gente que me dice, oye, me gustaría que pusieran puntos intermedios para ir. Y yo, claro, a mí también me gustaría. Pero claro, el cambio, sobre todo, no es el cambio en código, es el cambio en usabilidad. Cuando tienes que hacer un cambio muy grande en usabilidad, a veces te implica cambiar muchísimas pantallas, cambiar muchísimo la forma de trabajar por debajo, y es un cambio muy grande, aunque por fuera parezca muy pequeño. Pero bueno. ¿Y cuando cambien a 16.04 tendrás que cambiarlo mucho o prácticamente es muy sencillo? Espero que nada. Bueno, en 16.4 yo creo que ya hay gente en 16.4. Cuando subes la versión ya te preguntan qué versión la quieres subir, pero vamos, Ajá. supongo que sea compatible totalmente. Creo que es la base, no es la programación. Entonces, Vale. bueno, la base. Pero bueno, también es cierto que el móvil está muy verde en algunas cosas y, por ejemplo, el GPS lo he pagado mucho en las reviews que había en la Store. La gente me decía, es que no funciona. A veces veo, todavía vi hace un mes un vídeo en YouTube con alguien analizando Ubuntu Touch y decía, bueno, aquí está Google Maps, abría Google Maps, funcionaba de tal, más o menos. Y luego abría un app y dice, bueno, esto no me coge la posición, así que no funciona. Y lo mataba. Y claro, todo tiene un sentido. El problema es que una funciona por posición y el problema es que el móvil Ubuntu Touch nunca funcionó bien, nunca me devolvió bien las posiciones. Y recuerdo una vez que fui, me invitó al Mobile World Congress, Canónica, y estaba allí uno de los desarrolladores más importantes de Ubuntu Touch y yo fui con toda mi cara y dije, oye, que esto hay que mejorarlo, que el GPS, que esto no va bien, que tarda muchísimo. ¿Yo por qué en Android con el mismo móvil me coge Google Maps la posición en 2 segundos? Y el tío, tienes que poner la Wi-Fi. Y yo, no, pero si cojo la wifi y yo me conecto y tal. Y dicen, no. Y ahí aprendí que tú tienes GPS. GPS, claro, no sé si todos recordaréis cuando teníamos un TomTom y tardaba 15 minutos en coger una posición. Eso es porque está usando GPS. Y tú, cuando estés con tu móvil, si tienes la wifi activada, que no conectada, simplemente activada, el posicionamiento es por AGPS. Que por AGPS es con las antenas. Y aparte de con el GPS. Y ahí es cuando entonces Google se sitúa en tu Android en 1 segundo. Pero bueno, es todo una cadena. Pero bueno, al final un app debería de funcionar muchísimo mejor de lo que funciona si el móvil le devolviese mejor las posiciones y más rápido. Claro, es que son muchas cosas a tener en cuenta. Entiendo que de un dispositivo a otro también podría cambiar eso. Digo yo, ¿no? Al ser GPS diferentes o... Bueno, esa, la verdad es que lo testé muchísimo. Yendo a trabajar lo usaba cada día. Y bueno, no se apreció diferencia entre móviles. Sí se apreció, por ejemplo, a ver, estamos hablando de telefonía móvil libre, dispositivos. Y tengo que decir que, por ejemplo, en Ubuntu Touch había con Canonical dos cosas que eran privativas. Unas son los drivers para reconocimiento del dispositivo. Pues bueno, lo que estamos pagando hoy en día en el escritorio. Es decir, si quiero que mi wifi funcione, tengo que meterle un driver privativo, tal vez, ¿vale? O la tarjeta gráfica. Y no tengo otra. Si quiero que funcione bien, tengo que poner un driver privativo. Pues en el móvil es igual. Es decir, hay drivers de Android y usa esos drivers. Entonces, si yo quiero que la cámara de un Meizu MX4 funcione, tienen que usar ese driver específicamente. Entonces, Canonical usaba los drivers privativos del hardware del móvil, los que fueran privativos, y usaba el posicionamiento de AGPS de Nokia, Nokia Gear. Eso era privativo. Ahora, con el paso a UVPost, están pagando el de Mozilla, el geoposicionamiento de Mozilla, con lo cual lo único que queda son los drivers. Que bueno, eso sí, como las lentejas, ¿o no? O las comes o las dejas, Y pero esto es lo que hay. no tienes mucha opción. Sí, Es sí. decir, no. Hay que tragar con eso hoy en día, incluso hay que tragar con eso en el escritorio, no tenemos demasiada opción. Pero vamos, yo ya te digo, de teléfonos móviles, Ubuntu Phone es de los más libres que hay en ese sentido. Por ejemplo, yo también he de decir, he de quitarme el sombrero ante Firefox OS, que lo probé unas semanas con la idea incluso de hacer un app para Firefox y me encantó. Firefox OS era súper rápido, muy guapo y me gustó muchísimo, mucho como sistema operativo. Incluso tenía WhatsApp con una aplicación que tenía varios protocolos. Era, uy, no recuerdo el nombre de la aplicación. Y era una muy, muy buen sistema operativo. Fue una pena. El problema es eso, que pues como Ubuntu Phone, si hay muy pocos usuarios, al final Es lo que pasa, ¿no? Es la pescadilla que se muerde la cola. Si un sistema operativo tiene pocos usuarios, no hay desarrolladores que hagan aplicaciones, y como no hay aplicaciones, no hay usuarios. Y al final, claro, mueren, pero ojo, un tirón de orejas a todos también, ¿eh? Es decir, todo el mundo, es que yo quiero un móvil libre. Hay muchísimo de la comunidad que quieren móviles libres, que están todos entusiasmados con Prince. El Prisma este, ¿no? El que va a salir ahora. ¿Cómo se llama? Prince 5 o algo así. Libre en Five se llama el Libre móvil. 5. Vale. Pero es decir, pero es que ya lo habéis tenido. Si quieres un móvil libre, tienes móviles libres, claro. Vas a tener que pagar un peaje. Eso es, también es verdad. Que mucha gente no quiere pagar ese peaje. Es decir, queremos tener las aplicaciones de Android. Pues es el equivalente, pues, a pasar de Windows a Linux y decir, es que yo quiero tener Photoshop y quiero tener Word y Excel y no sé, y algo más que haya por ahí. Y Edge, ¿no? Navegador, que no dudo, pero bueno. Pues dices, pues mira, tu sistema operativo es Windows, no es uno libre. Claro. Hombre, está claro que cuanto mayor sea el ecosistema de aplicaciones, le vamos a dar más funcionalidad a los terminales móviles y parte del concepto de un móvil es funcionalidad, ¿no? No llevar nada más que el móvil, prácticamente ya lo usamos como monedero, GPS, libreta, reloj, alarma, de todo, ¿no? O televisión, radio, tiene de todo. Y es verdad, pero tienes toda la razón del mundo. Es que si nosotros mismos no somos los que apostamos y que LibreNFive vendrá con su coste, ojo, o sea, quien quiera ese móvil va a tener que hacer un desembolso y me parece bastante correcto, porque tanto la investigación como el desarrollo tiene que ser arduo, porque parece que han empezado muchas cosas de cero. Hay que pagarlo y hay que mantenerlo y hay que acompañarlo. Y Sí. eso va a ser también otra que yo deseo y espero, como todos los proyectos de software libre, que funcione y que den otra opción más. Sí. Pero creo que tú y yo ya lo hablamos hace tiempo. No sé si en algún comentario a través de Telegram o en otro sitio que decías, dice, pero si el móvil libre lo tenemos ya. No Sí. tenemos que esperar a LibreNFive. Exacto. Tenemos ya UbiPorts. Y me acuerdo que eso me llamó mucho la atención. Y es verdad, todos igual estamos con miradas a otros lados, que me parece muy bien. Y que cualquier opción que uno quiera libremente coger me parece muy respetable. Pero quien quiera un móvil libre ya tiene varias alternativas. Una de ellas, para mí me gusta mucho, es Ubuntu Touch. Sí, lo cierto es que hablando sobre lo que decías tú, que hay que pagar ese nuevo móvil, ¿vale? Que va a salir. Yo es algo que es un tema que tenemos pendiente para Ubuntu y otras hierbas, el podcast este que grabamos de vez en cuando. Y yo creo que sería muy importante que todo el software que nos gusta le donemos un poco, pero no hablo de tener que donar tampoco 100 euros. Yo alguna vez he donado 100 euros, por ejemplo, a Mozilla. ¿Por qué? Pues porque creo que considero que, por ejemplo, es muy importante que Mozilla exista. Porque defiende una web abierta, por ejemplo. Simplemente por eso. O mira, es algo muy fácil. Coger de todos los programas que usemos, decidir los tres que más usemos. Y dar 3 euros, uno a cada uno. Eso no es nada. Pero si lo hiciéramos todos, esos proyectos tendrían un soporte económico bastante importante. Y oye, podríamos mejor, sea un software seguro mejor, porque igual esas personas podrían dedicarse a ello. Exacto. Y al final yo creo que sí, que estamos muy acostumbrados a que sea libre y gratis. Y no tiene por qué ser gratis. De hecho, pagamos por todo y pues por pagarle 3 euros a un desarrollador que no es nada para nosotros, puede ser mucho para él. No digo que me donen a mí, ¿eh? Que fuera yo el ejemplo. Digo que se done, pues coger a los tres programas que más se usen, oye, y donar unos euros para un café. Pues mira, simplemente eso ya mejoraría un poco el software, seguramente. Seguramente. Es que nadie vive gratis. Y yo creo que si utilizamos algo y estamos en consonancia con ello, yo creo que tenemos que aportar. Pues mucha gente igual aporta tiempo como tú. Ahí hay que aportar algún tema económico porque hay que alquilar servidores, hay que comer, hay que muchas cosas. Y si apostamos por algo, pues tenemos que apostarlo de diferentes frentes, y eso está clarísimo. Sí. Dijiste al principio que tú conocías más distros libres para móviles y tablets. ¿Cuáles has usado? Y bueno, rápidamente coméntanos qué impresión te han dado. Bueno, ya lo que te comentaba, bueno, tampoco es que use muchas. He probado Firefox OS, me ha encantado mucho. Esa está Y extinta, ¿no? Esa no existe nada. sí, está sí, obsoleta ya. Pues se puede instalar, pero no tiene mejoras y demás. Y luego, bueno, CyanogenMod lo usé muchísimo porque era la forma de revivir mi Galaxy Ace. Entonces, CyanogenMod. Sí, lo que pasa, hay una cosa. Tú instalas Ubuntu Touch. Bueno, para acabar, esos son los sistemas operativos que he usado, ¿vale? No he usado. He probado un poco en el Nexus 4 Surface OS. Demasiado complejo en el manejo para mi gusto. Pero bueno. Y he visto Plasma una vez a un desarrollador. En el Hatlab de Almería lo he visto un poco y tal. Y bueno, de aquella estaba basado en Ubuntu Touch. No sé ahora si está basado en Ubuntu Touch o en Cyanogen. Y bueno, oye, son alternativas libres que es muy importante que haya, la verdad. Sí, la verdad es que vale la pena. Yo creo que pues, por lo menos ya hay una variedad, algunas con más proyección, otras que están empezando y tenemos que ver todas, pero que ya a día de hoy, y yo creo que Marco ha sido muy conciso en eso, y yo lo comenté en el programa, ya tenemos distros libres para móviles. Si queremos, Sí. tendremos que buscarlas. Algunos dirán que igual lo que es la antigua CyanogenMod, que actualmente es Lineage OS, pues igual no es algo software libre, sería más de código abierto. Bueno, ahí sabemos que a veces esos límites Sí. no son al 100%, sino que a veces entran unos y salen otros. Pero que bueno, que Sí, pero podemos liberar o hacer más libres a nuestros móviles y tablets si queremos. sí, pero lo que te decía antes, todo tiene un peaje, ¿vale? Todo tiene un precio. Y por ejemplo, hay gente que a veces criticó Ubuntu Phone diciendo, es que esto es una mierda. Dices tú, vale, pero es libre, ¿vale? Y tiene una base Linux real debajo. ¿Cuál es la cuestión? Si tú pones un CyanogenMod, bueno, un Linux este, en el nuevo nombre, y no metes la Google Play, si no metes las aplicaciones de Google, Android es muy distinto de lo que conocemos. Me refiero, porque Android es lo que es gracias a las aplicaciones que, mira, para mí chapó, porque son unas aplicaciones impresionantes las que hace Google. Es decir, Google hace unas aplicaciones que, bueno, si dijera que son malas, mentiría, obviamente. Hay que ser crítico, ¿no? Para mí Google hace unas aplicaciones muy buenas. El problema es que, bueno, luego está el tema de la privacidad por detrás, que Google vive de vender datos. Entonces, bueno, a veces igual, pues somos el producto. Y el control al que nos une. Pero es eso, realmente un Android sin las aplicaciones de Google no valdría ni para la mitad de las cosas. Es decir, por ejemplo, hay un gestor de mail en Android que creo que es el K9, puede ser. Sí. Pues K9 no tiene un servicio como Gmail. Entonces lo que creo que hacía de aquella, hace mucho que no lo uso, lo que hacía era cada 15 minutos salía a primer plano y revisaba si había un email. Claro, eso tiene un coste en batería. Es decir, no tenía notificaciones push. Porque las notificaciones push, es que esto es un mundo. En Ubuntu Phone lo vimos. Ubuntu Phone tenía una aplicación de Deco, tenía una aplicación que se llamaba Deco de mail, que era buenísima, es buenísima, está mantenida, es buenísima, muy buena, pero no tiene notificaciones push. ¿Por qué? Porque es Google, Gmail, el que tiene que mandar esa notificación push desde sus servidores. Y por Ubuntu Phone no interesaba. Porque no había pues suficientes usuarios o porque igual es su competencia. Y entonces el móvil no tenía notificaciones push, pero no porque no llegasen. O sea, no porque no pudieran ser, porque no existieran, sino por, bueno, eso. No había notificaciones push porque Google no quería hacerlas. Por ejemplo, Telegram sí las hizo. O sea, el móvil tiene notificaciones de Telegram push, pero no las tiene de Gmail. Entonces Deco no podía leer el email. Y creo que K7, K9 le pasaba algo parecido. Entonces tenía que salir al primer plano, leer el email y salir del primer plano. Y eso, claro, eso era un consumo de batería importante. Y claro, al final, el calendario de Google es buenísimo. Es decir, hace cosas muy buenas. Menos las aplicaciones de chat, yo creo que todas muy buenas. Entonces, claro, si al final instalas Linux, si instalas CyanogenMod, pero te quedas con todo libre, va a ser un buen móvil, pero vas a tener muchas menos prestaciones. Es decir, vas a tener que pagar un peaje, creo yo. Depende también, oye, depende del usuario y depende de las necesidades de cada usuario, ¿vale? Uh-huh. Pero, por ejemplo, yo creo que Gmail como aplicación es muy buena en Android, muy buena. Pero claro, los recursos que tiene Android en número de desarrolladores, en dinero, eso es imbatible. Y Apple igual. Es decir, yo creo que hoy en día las alternativas libres que hay lo tienen muy difícil. Tienen la suerte de que tienen un micro nicho, que somos nosotros, que la gente que dice, oye, voy a tener pérdida en algunas cosas, en prestaciones, o no voy a tener ciertas aplicaciones, pero quiero usar un Linux debajo, o quiero que sea libre, y esos son los usuarios que le pueden dar la vida. Por el contrario, pues mira, UbiPost desarrolladores deben ser 2 o 3. Nada más. A tiempo completo creo que 1, que es Marius. Madre mía. Y otros 2 colaborando. Solo hay 3. Luego hay algún otro que, oye, puede dar alguna mejora o tal, pero digo, focalizados a tope. Y claro, ¿cómo vas a competir con Google? Ya tiene. Android ya tiene. ¿Cuántos años? 13 o 14, por ahí tendrá Android ya. Con miles de millones, con una Play Store que le da a Google billones en dinero. Claro, o Apple. Es decir, ¿cómo compites con eso? No puedes. No puedes, tienes la batalla perdida ya de antemano. Lo que pasa, bueno, de los que sobreviven mejor, parece ahí Surface OS, parece que sobrevive un poco gracias a que virtualiza aplicaciones de Android. Pero bueno, como te comentaba por privado hace unos días, toda la interface de Surface OS es privativa. Entonces, bueno, para mí la base es Migo y esa es libre, pero la interface es privativa. Entonces, no sé si meterlo en dispositivos libres. Yo diría que no, en mi opinión. Pero bueno, para mí libres hoy en día, pues los que tú dijiste. Plasma Phone, Linux y Ubuntu Touch. Y yo creo que lo tienen muy difícil y que tienen que ir focalizándose contra un nicho de mercado y tener la suerte de ir cogiendo el expertise con el tiempo, de que vayan mejorando, de que vayan quitando bugs, de que cada vez sea más rápido. ¿Por qué? Porque el problema que tiene es que siempre vamos a comparar. Vamos a comparar contra lo que conocemos. Y claro, pues un Galaxy 9 o un iPhone X, un iPhone 10 que diga, ¿no? Que se llama 10, creo. Pues pones un Ubuntu Touch al lado y no hay comparación, obviamente. Claro. Ya lo sabemos, ¿eh? La pelota está en nuestro tejado. Depende de nosotros apostar por ello y estar haciendo comunidad con estos móviles, con estas tablets, ya sea como usuario, ya sea como desarrolladores, ya sea como divulgadores, para darlo a conocer y que también haya ese nicho que tú también has comentado. Y que hay un soporte por parte de los usuarios. Sin usuarios tampoco hay ni concepto, ni proyecto, ni nada de nada. Y hablando de proyectos, Marcos, hace ya mes y medio terminaste la UCOM 18 Europa. Me gustaría saber, tuvimos hace, bueno, ese tiempo, estuvimos comentando cuál era. Todo el tema de este proyecto. A mes y medio pasado, ¿cómo te has visto tú? Agotado. ¿Ves que te ha agotado? Sí, no, fue genial. Estás en barbecho, ¿no? Sí, la verdad es que fue más agotador de lo que yo pensaba, ¿eh? Mucho más. La verdad que menos mal que tuve todo el apoyo de un montón de compañeros. y que vinieron a Gijón y echaron una mano. Pero bueno, también sabía que cuando empezaba, personalmente tenía que encargarme de los sitios que eran de aquí de Gijón, de buscar restaurantes, de buscar cosas. Entonces, bueno, fue agotador ese tema. Y bueno, por lo demás, genial, genial. Salió. Nunca sale como tienes previsto al 100%, pero sí te puedo decir que haya salido igual al 85-90%, pero sobre todo los eventos sociales. Pensaba que iba a venir mucha más gente, falló mucha gente. Registramos a la gente, estábamos totalmente llenos, no cogimos a más gente por culpa de estar llenos, porque eso era muy importante por el tema del seguro, no podíamos sobrepasar el aforo máximo. Y al final más o menos vino un 55% de la gente que se registró ocupando plaza a otros. Eso a mí me duele, o sea, me duele un poco, ¿no? Es decir, si te registras, ven, o sea, es gratis, tienes todo montado para ti, por lo menos que venir. Y si no vienes, desapúntate, que también podías. Mandaron un Es correo eso. para ello. Sí, pero no sé, no. Y, o la gente. Yo creo que mucha gente pensó que habrá otro el próximo año. O que igual hay otro en Madrid. O que hay otro en Barcelona. No, no, no va a haber otro tan cerca. El próximo va a ser en Lisboa, como primicia, te lo digo. Y el siguiente posiblemente en el Reino Unido. Y el siguiente tal vez en Eslovaquia. No va a haber otro aún con tan cerca para la gente. Yo creo que fue un evento poco valorado. Bueno, en la prensa no nos pusieron para nada, en la prensa local. Y vino la tele, la televisión, la RTPA, la televisión de aquí. No sé si salimos, porque bueno, a mí me grabaron, pero yo no pude ver la tele, no tengo tele en casa, así que no sé si salió o no. Y bueno, aparte de eso, todo perfecto, genial. O sea, la gente lo pasó muy bien y todo funcionó muy bien. Todos nos pusimos cara. Todos nos conocimos, lo pasamos genial. Y sobre todo era eso, no solo hacer conferencias, sino también hermandad. Y bueno, como puntos negativos así a largo plazo, sí, me quedo con que debería haber venido mucha más gente porque era un evento importante a nivel europeo. Es un poco triste que no hayan venido mucha más gente de la que vino. Y bueno, y por lo demás, perfecto. O sea, pero cuando te digo perfecto es perfecto. Yo, de hecho, ya estaba el domingo totalmente afónico de tanto hablar. Vamos, muy bien, muy bien. Yo creo que todo el mundo quedó muy contento porque pusimos muchísimos eventos sociales. Llevamos incluso en un bar, que era el Triskel, conseguimos llevar, gracias desde aquí, a Dani Cuesta, que es un bandurriero. La bandurria es un instrumento tradicional en Asturias y fue y nos tocó allí un conciertazo. Y bueno, la gente flipando y así todo. Y bueno, una espicha, todo, es que todo. Luego sí, nos invitaron también en un bar a unas copas. O sea, genial, vamos, todo, todo. A la gente le encantó todo. Visitamos museos. O sea, nos lo planteamos todo no solo como conferencias, sino como un centro de reunión en el que no hay asistentes, hay amigos. Qué Y bonito sí, es. la verdad que todo muy, muy, muy, muy, muy bien. Todo. La gente, los eventos, las conferencias, todo. Me acabo de quedar con una palabra que tú has dicho que es muy importante, hermandad. Qué bonita es esa palabra, ¿eh? Y qué poco lo utilizamos en el software libre. Bueno. Sí, comunidad queda muy tal, pero esa hermandad, el concepto de hermandad, de que nos une algo, de que tenemos Sí. un apego que es mucho más que. Pero Juan, es curioso, ¿eh? Hay muchísimo apego, hay muchísima hermandad, muchísima colaboración, pero somos nuestro mayor enemigo. También, Es también el decir, que. le echamos mierda al otro, pero enseguida. No Sí, sé, dices tú, sí, ¿cómo? O sí. sea, a mí nunca se me pasa por la cabeza de echar mierda a otra distro, a otro usuario o a otro desarrollador. ¿Por qué? Porque no. Pues, primero que lo hace gratis y en su tiempo libre, posiblemente. Lo primero, que hay que valorar eso. Eso ya es lo primero. Y segundo, jolín, que está ahí, que si no lo quieres no lo uses, pero no lo critiques. Hablando, por ejemplo, pues de Unity, ¿no? Que hablamos antes. Ahí está, si lo quieres usar, úsalo. Y si no, oye, no lo entierres de antemano, ¿no? Tenemos al lobo dentro de casa, ¿eh? Eso yo lo Sí, tengo pues muy coge. claro. Eso, y es uno de mis mayores miedos y pánicos, por ejemplo, de este proyecto Podcast Linux. Que Sí, tenemos al lobo dentro de casa y tenemos que ser conscientes a veces, y a veces tenemos que pensar si estamos haciendo más de lobo que de hermano. Mira tú, con el símil que has puesto tú. Por cierto, sí. hablando de hermandad, Ubuntu y otras hierbas. Me lo paso genial, Sí. ¿eh? Esas charlas entre amigos tan, tan interesantes, donde, bueno, se tocan muchos temas que son importantes para la comunidad, que siempre está Ubuntu ahí, aunque hablan bastante del software libre, y me encanta, entre otras cosas, lo Wicon al terminar, pues dio pie a que siguiera Ubuntu y otras hierbas, porque muchos de los colaboradores han sido, bueno, parte de la organización. Ya llevan casi un año, ¿verdad? Sí, la verdad es que no lo miramos, vamos hablando cuando tenemos temas de qué hablar. Bueno, muchísimas gracias por los halagos. Y bueno, la verdad es que tiene muy pocas pretensiones, simplemente difundir un poco. Yo creo que los podcasts es un nuevo canal para difundir ideologías como la del software libre. Y que es muy interesante. Yo, por ejemplo, en Ubuntu, el podcast que hay en inglés es muy seguido, es muy escuchado. Incluso son muy populares Alan Pope o Martin Wimpress como parte de ese podcast. Y yo creo que los podcasts sí, abren nuevos caminos para difundir nuestras pasiones. En este caso, Linux. Por ejemplo, tu podcast, vamos, chapó. Chapó porque tienes una profesionalidad muy grande. También, por ejemplo, el de Compilando Podcast. Le tenemos que felicitar porque hoy le han dado, a día de hoy, Sí. le han dado un premio a Compilando Podcast a Paco Estrada, el premio a mejor blog o medio de comunicación. Y fíjate cómo cambian las cosas ya, ¿eh? Que le den un premio de comunicación, no un blog, con todos mis respetos a los blogs, sino a un podcast. Aquí hay un cambio y Paco Estrada es la voz. A mí Sí. me encanta. Yo soy, vamos, un aprendiz y él es un maestro y es una pasada. Yo disfruto y gozo, y si ninguno de los que nos está oyendo está escuchando Compilando Podcast, que pare ahora este episodio y vaya a su podcaster y busque Compilando Podcast porque, vamos, Paco lo borda. Sí. Felicidades, Paco. Felicidades. Sí, no, a veces es que hay muchísimos podcasts, pero sí, para mí Paco es el más profesional de todos. Se nota Por supuesto. y se nota eso se nota. De hecho, no parece un podcast, parece una radio cuando lo escuchas. Exacto. Pero bueno, sí, yo creo que es importante, sí, los podcasts. Es otra vía, ¿no? Cuantas más vías tengamos, mejor. Por supuesto, también quiero hablar de próximos proyectos e ideas que tengas. Sé que estás en barbecho, lo dijimos antes, porque después de subir la montaña tendrás que descansar algo. Pero ¿tienes algún proyecto, idea, le estás dando vuelta a cosas o por ahora la mente tranquila y sin meter mucha presión? No, la verdad es que ahora, mira, normalmente me salen las ideas cuando me aburro. Entonces, sí, cuando llevo un Eso tiempo, unos meses sin hacer nada, digo, podría hacer algo, ¿y qué podría hacer? Y empiezo a darle vueltas. Marco, eso no se lo digas a tu novia porque se va a molestar, como yo se lo diga a la mía. Bueno, font del color es idea de ella, ¿eh? Ya lo sé, lo sé, lo sé. Dijo un día, estábamos yo así tal con ella. ¿Por qué no? Ella con el ordenador, ¿por qué no? ¿Sabes lo que era útil? Las carpetas de colores. Dije yo. Y yo, ¿para qué? Dice, pues para identificarlas visualmente y tal. Digo, ¿y eso quién lo va a usar? Dice ya yo. Dije, pero es que eso es muy difícil. Y luego quedé dándole vueltas a la idea. Y bueno, lo hice, lo hice. Y bueno, al final yo no lo uso, Folder Color. Sé que mucha gente lo adora. Y es de los pocos programas, es el único programa que no lo he hecho para mí, que lo he hecho para mi novia. Bueno, dice mucho de ti. Entonces, ningún proyecto ahora a Bueno, corto plazo. hay algo pendiente y voy a dar otro tirón de orejas a Red Hat y a Gnome, que es por Goof. Goof, necesita ser migrado a PolicyKit. ¿Y por qué? Porque ahora con Wayland, que fue las versiones anteriores de Ubuntu, la Ubuntu 17.4 y Ubuntu 17.10, cambiaron XOR por Wayland. Y Wayland no admite aplicaciones como sudo, aplicaciones visuales de interfaz gráfica como sudo. Entonces, ¿qué pasó? Pues ahora que tengo una pila de trabajo ahí en Woof, de migración que de aquí te espero. Y no me gusta porque uf, ya uso PolicyKit antes y es muy complejo de debuguear, mucho. Ahora es mucho más fácil de debuguear porque yo lanzo el comando y si casca algo lo veo en la terminal, hace un dump. Y con PolicyKit va como en background porque está llamando a servicios del sistema y no es tan fácil de debuguear, con lo cual a mí no me gusta y estoy prácticamente obligado a hacerlo, a migrarlo. Y como no me gusta, pues no estoy motivado para hacerlo. Está ahí como tarea pendiente y lo demás, la verdad es que estoy muy contento de todos mis programas porque están todos muy estables, sinceramente. Y es difícil llegar a esa estabilidad en cada programa. Y entonces por eso no me gustaba tampoco migrar a PolicyKit porque voy a perder estabilidad. Y bueno, aparte de eso, estoy muy contento con las versiones de todos, prácticamente de todos. Están todos muy, muy estables y la verdad me dan muy poco trabajo. Y eso está genial. Me dejan tranquilo para decir, me aburro, ¿qué más puedo hacer? Oye, Marco, genial como siempre. La verdad, transmites mucha fuerza y alegría, ¿eh? Sí, yo ya creo tengo que ganas que pasen estos 2 meses para desvirtualizarnos y eso, vernos en tierras astures y disfrutar con una buena sidra y a la sidra que le vamos a poner de sólido. A ver. De sólido, pues no sé, una fabada asturiana o... No, eso son cosas mayores ya, ¿eh? Hombre, aquí tenemos suerte con la gastronomía, la verdad. Bueno, tenemos suerte. A ver, la gastronomía en Asturias es muy fuerte, son cocidos, son carne, pero bien contundente. ¿Por qué? Porque la gente normalmente trabajaba casi toda en el campo, ¿no? Yo, por ejemplo, de ir al pueblo, y mi tía que vive en el campo desayuna el chorizo frito con huevo. Madre mía. Claro, porque estás trabajando, tienes un trabajo físico de todo el día por delante. Igual en invierno con intemperie, y claro, necesitas forrar, pero bien. ¿Y cómo forras? Pues con una fabada, eso te va a dar la energía, claro. Nosotros que no levantamos el culo de la silla, pues, tomamos una fabada y hasta que lo bajemos de peso pasará una semana. Exacto, como mínimo. Pues con muchas ganas de conocerte ya, como se dice, en vivo y en directo, y disfrutar contigo. Es una gozada estar contigo aquí y hablar, o sea, bueno, que bueno, genial. Me estás sacando los colores, que coste. Te digo lo que hay. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. Y a los oyentes, comunicarles que hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0. Y que también toda la música que estás oyendo de fondo, es Creative Commons. Pásate por la nota del programa para conocer a sus autores. Y recuerda que puedes contactar conmigo de las siguientes maneras. A través de Twitter, Mastodon, Archive.org, Telegram y YouTube, como Podcast Linux, por correo podcastlinux@vpodcast.net y en la web vpodcast.net/podcastlinux. También tengo un blog, podcastlinux.com. Si quieres ser de los primeros en no perderte ninguno de los episodios una vez se publiquen, utiliza el feed, que es muy importante, feedpress.me/podcastlinux. Y no olvides tampoco que estoy en iVoox y en iTunes. Y recuerda que todo AV Podcast está alojado en neodigi.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Marcos, un placer. Gracias, Juan. Oye, ¿podías resumir y decir dónde no estás? Porque estás en todos los sitios. Ya me han dicho diseño. Dice, tardan más en decir el final que el principio. Digo, pues será verdad. Estás en todos los sitios, muy bien. Yo tengo la tranquilidad que los que nos escuchan cada 2 semanas, esta parte ya se la saltan. Y entonces, pues me da igual. Ya sabes que memoria. Exactamente. Marcos, hasta otra. Hasta otra, un abrazo muy grande a ti, Juan, y a todos los oyentes. Ha sido un auténtico placer, como siempre, estar en tu programa. Adelante, que sigas por muchísimos años más. Igualmente. Pues bueno, hasta otra, Linuxero, hasta otra, Linuxera. Un abrazo muy fuerte. Chao. Hasta luego. avpodcast.net. podcasting.